Bueno, os damos la bienvenida a este espacio en Irola Irratia, en el que os acercamos esta vez una historia bastante especial, la verdad. Una historia que tiene que ver con la música y tiene que ver con un lugar, y está titulado así como Il Favores Fest, que es un festival que unas personas van a contarnos aquí en qué se basa y en dónde es, que es en un sitio muy especial. Y bueno, pues os damos la bienvenida, Iratxe, Leire, Ari, Chinaya, Ongi Torri, Irola y Rotira. Apa, eskerrik asko. Kaixo. Kaixo. Bueno, pues, ¿qué es Il Favores Fest? A ver. Bueno, pues, Il Favores Fest nace es el primer año que lo hacemos. En otras ocasiones sí que hemos hecho otro festi que se llama Arbaso en Ochak con Peña del Pueblo y con otra asamblea, y este año, pues por distintos motivos, y hemos decidido juntarnos nosotras cuatro y darle caña, cambiándole el nombre, cambiándole la fecha, y este año va a ser el 11 de mayo en Escuérnaga, y tenemos el Il Favores Fest. ¿Por qué lo hacemos en Escuérnaga? Pues nosotras, por distintos motivos de la vida, estamos atadas y unidas a ese pueblo, a un sitio de Rioja Alavesa que es bastante poco conocido, y pues nosotras por curro, porque hemos vendimiado allí, Aritz porque es de allí, vive allí y nos lo podrá explicar mejor luego cosas sobre su pueblo. Y nada, el caso es que en este sitio hemos encontrado un sitio pues súper especial, que no nos imaginábamos que iba a existir, ¿no? Y es un cementerio ateo, pagano, obra de un agricultor, de un escultor del pueblo, que es agricultor Joseba, y es el Aita Daritz, y nos ha cedido este espacio. Que bueno, que hay que ir para verlo y disfrutarlo, porque pues eso, está con la Sierra Cantabria ahí protegiéndonos, y un entorno idílico rodeado de viñedos, con pues eso, en el propio cementerio hay dólmenes, hay unas cuantas tumbas con cenizas y hay un lagar rupestre. Y bueno, pues hemos preparado ese espacio con una zona de acampada y una zona de conciertos, y pues que os hable esta peña de algo más. O sea, parece que el escenario va a ser bastante bastante especial para recoger ese festival. ¿Qué os parece que hablemos un poco de las peculiaridades del pueblo, ¿no? O sea, habéis dicho que está en Rioja Alavesa, uh-huh. ¿Y qué es Escuérnaga? Bueno, pues Escuérnaga es un pueblo muy pequeño, es un pueblo de Rioja Alavesa que no llega a escasos 300 habitantes, donde, bueno, pues la mayoría de cultura, digamos, es un poco en base del vino. Aparte de eso, lleva el vino, por cierto. Y entonces, bueno, pues han surgido diferentes asambleadas o diferentes grupos donde queríamos, pues, un poco darle caña un poco, ¿no? Al aspecto musical, al aspecto sí. Do yourself, a seguir creando red, pues que allí igual sí que cogea un poco más, ¿no? Sí, eso es. Al ser también un pueblo tan apartado de todo, pues no, pues digamos que esas redes no se tejen con tanta facilidad, ¿no? Y nada, eso, pues lo que digo, es un pueblo bastante pequeño en Rioja Alavesa donde nunca hay nada, y pues al final pues juntamos fuerzas para poder hacer alguna historia que nos pueda llegar a motivar y nada, y pues eso. ¿Y qué más que nos motiva? Es compartir espacio con bandas amigas, sobre todo, ¿no? O sea, lo que teníamos muy claro desde el principio era que las bandas que vinieran a tocar tengan muchísimas ganas de compartir este espacio, sobre todo, y darle esa visibilidad y de crear un poco, pues, coleguismos en vez de en vez de tirar de grupos con nombre hacer también esa red entre las bandas, ¿no? Que cada una es de un género súper diferente, ¿no? O sea, no sabemos ni cómo clasificar algunas. Y eso yo creo que es también súper veresi, ¿no? Súper especial. Sí, más que plantear un festival como tal, un juntarnos unos cuantos locos en un sitio loco todavía. Sí. Y bueno, también el pueblo, que nos vamos un poco por las ramas, nosotros yo con los cuadriches hace bastantes años, es muy amigo mío y nosotros somos de la urbe total, nosotras sobre todo. Y cuando bajamos ahí a tocar las primeras veces y demás, joder, pues los pueblos chiquitines que son, también existen bandas ahí y son bandas muy cañeras, que están en Merche, están Peña que le dan mogollón de caña al rock and roll, sobre todo, y están echando una mano y están siempre súper contentos de que sigamos, ¿no? También, pues, no solo en Bilbo, ¿no? Que nos juntemos, que nos vamos a ver. Y lo que me hacía muchísima gracia a mí cuando bajaba ahí al pueblo de Aritz, a Escuérraga, había una de Álava, era que de cada generación son como uno o dos personas, incluso ahora los chiquichurris son menos. Hay generaciones, hay años que no hay niños que han nacido en el 2000, igual 6, ¿no? O algo así. O sea, es un pueblo muy, muy, muy, muy pequeño que nosotras conectamos. Sí, que siempre nos ha acogido súper bien, que nos ha dado. Está buenísimo. Que nos ha dado casa, nos ha dado techo, nos han dado de comer y bueno, pues es una manera también de devolver pues esa remana, ese acercamiento que tenemos con el pueblo y con sus gentes. Bueno, y el escenario ya en sí, donde van a ser los conciertos, ¿qué nos podéis hablar de ese sitio que también es bastante especial, ¿no? Por lo que parece. Es lo que más ilusión nos hace, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando trabajábamos allí, que yo no dura mucho porque es demasiado duro para mí. Porque le da el asma. Pero esta peña que le ha dado más caña, pues cuando acabamos esos días duros de vendimia o de espergura, acabábamos cenando con la causa y viendo atardeceres loquísimos para nosotras, que somos unas bilborratas y unas peña que hemos nacido en Ezkerraldea y no hemos visto una puta estrella decente jamás, pues lo flipábamos y la peña de ahí, los colegas que nos juntábamos, ¿no? La cuadrilla de vendimiadores decían, a ver, chiquitas, esto es lo que hay, que esto es la realidad, ¿no? Y el sitio es espectacular. Sí, y el escenario, pues eso, este año pues va a ser entre tumbas, a puro suelo, pondremos cuatro alfombras guarras y yo creo que merece la pena tocar en el suelo, en un espacio así, que vibren ahí los cadáveres y los muertos, a ver si los resurgimos. Y a bailar. Sí, y a bailar entre las tumbas. O sea. Y a dormir entre cenizas. Sí, sí, sí, sí. Y eso, y el espacio, pues eso, tiene un montón de dólmenes, de distintas tumbas, de distintas esculturas que ha hecho Joseba, tanto con piedra, ahora le ha dado también por recuperar distintos hierros de los araos rotos, de los tractores y tal, y se ha puesto a soldar y a hacer ahí también pues maravillas. Y bueno, el año pasado también, hace unos años, se encontró un lagar rupestre, que es donde se pisaba la uva antiguamente, se sacaba el mosto ya de ahí, pues con los pellejos de los bichos llevaban el mosto a las bodegas, pero pues este año han estado unos arqueólogos y arqueólogas. Y bueno, pues lo han destapado ya del todo y pues a seguir cuidándolo y a seguir protegiendo estas maravillas. Sí, Ariz, que es súper importante, por favor, toda la peña que venga, sea mucha o poca, que las cenizas de los cigarros, todas las mierdas de los vasos y plásticos, por favor, no queremos ver ni uno. Sí, cuidar el entorno, sí, importante, sí. Sí, respetar el lugar, porque, bueno, yo creo que es como cuando vas al monte, ¿no? O sea, es un poco ese el tema, ¿no? Si eres un poco decente, pues te guardas la chusta en la zapatilla o te traes un cenicero, ¿no? Otros años, ¿no? La razón no está tampoco. O sea, no se ha asociado. No. Eso, la gente ha sido muy cuidadosa y ha habido buen feedback. Esperemos que este año también la gente tenga esas. El sitio está cuidado, está hecho con mucho mimo y no da pie a tirar un cigarro. Eso es, yo creo que ya el mismo sitio no da pie, pero bueno, lo recordamos por si acaso. Eso es, hay que recordarlo, pero es compatible hacer las dos cosas. O sea, que hay que cuidar el espacio y pasarlo guay también ahí en los concis. Bueno, pues tiene muy buena pinta. La verdad que estáis difundiendo bastante, por lo que veo por ahí, el Il Favores Fest. Tenéis una cuenta de Instagram, podéis recordarlo también para que la gente se meta y pinche un poco. Que hay un vídeo por ahí, ¿no? Que... Arroba Il Favores Fest. ¿Tú y yo, de Y, ¿verdad? Eso es. Sí, ¿no? Eso es. Sí. Y sí, ahí estamos subiendo vídeos, fotos vídeos y fotos del sitio y, bueno, el cartel, también un poquito de las bandas. Les hemos hecho un pequeño resumen de lo que pensamos nosotras de ellos. Y sí, iremos subiendo más cositas y más info, pues de dónde poder dejar los coches, la cena, que la peña traiga cash. Traed agua. Eso, que lleven agua porque estamos en el monte, pues esas cosas. Iremos dando la chapa a saco porque somos expertas en eso y... No hemos estudiado publicidad, pero... Pero podría ser y bueno, y sí, somos unas pesadas y sí, seguiremos siéndolo. Porque tenemos muchas ganas. Hay camisetas también por ahí, ¿no? Hay camisetas, hay chapas. Amarre, brota un zancal. Sí, sí, Amavi, pero bueno. Ah, Amavi. Ah, es por Amarre es la charrera. Nueve bandas, Amarre Euro, está tirado. No, eso no. Bueno, vamos a ir un poco ya a qué bandas van a tocar ese día, ¿no? Que bastante importante que se sepa también qué bandas van a tocar. Iban a ser cuatro al principio y son nueve. Bueno, cualquier festi que se precie, bueno, está bien que haya bien de bandas. Hemos cerrado banca, Sí, la verdad es que nos venimos un poco arriba, pero bueno, también lo que hemos dicho antes, contando con colegas siempre es mucho más fácil y oye, pues siempre se nos han presentado diferentes grupos que querían tocar y hemos dicho, bueno, pues para adelante. Ahora ya hemos cerrado porque al final, si seguíamos de este tirón, no sé a qué llegaría, pero... Pero bueno, pues sí. Pues el año que viene vamos a hacer 24 horas de polos. Sí que es verdad, sí que es verdad que ha habido muchas bandas que a posteriori se han enterado, o sea, viendo el cartel se han enterado del festi y nos han puesto morritos, ¡oh, queremos tocar! Tal. Y es que no podemos asumir más bandas porque se nos va de las manos y el año que viene habrá más. Eso, esperemos que el año que viene lo podamos repetir y con bandas también igual de guay. Sí, la verdad es que sí. Y encima, joder, pues es que al final teníamos una lista porque al final nos movemos un poquito todos, ¿no? Siempre estamos de bolo en bolo. Y, joder, teníamos una lista de, no sé, 40 bandas. Desde Logroño, porque al final, claro, Escuernaga, la gente de allí casi que va mucho más de fiesta, ¿no? O de fiesta, o a ver a bolos, o a ver a teatro, o lo que sea. A Logroño, ¿no, Ariz? Más que a Bilbo o que a Gasteiz, que también les pilla... Sí, al final pues es la ciudad más cercana que tenemos donde sí que hay algo de movimiento. Bueno, de hecho en Logroño últimamente sí que hay bastante jaleo con esto de... O sea, hay un par de bares que montan bastantes conciertos, hay bastante ambiente. En serio, por ahí. Hay mítico Villatruño. Villatruño. Y bueno, y pues eso, pues al final la gente de la zona es a donde va, porque también Gasteiz como que nos pilla mucho más lejos y pues nada, pues eso, pues obligatorio era traer a alguien de Logroño y nada. Y con los conejos nos llevamos muy bien. Sí. Y ahí está, la primera banda de Logroño y bueno, podemos desvelar que es la que va a empezar la veladita. Sí, muy vamos bien. A abrir con los conejos, así que veniros puntuales. Sí, a las 4 tenemos que estar ahí todas. Que mola mucho. Sí, los conejos. Y llevan como 125 años tocando, o sea sí. Que tienen la setlist más mamada ya. Sí, se la saben. Hace poco tocaron en el barrio, Mamá Ariga. Y qué bola. Sí, de bermuteo y estuvo muy bueno. Volaron mucho, ¿eh? Sí. Hacen un buen directo los conejos, sí, la verdad. Sí. Vaya bozarrón y vaya. Sí. Son muy buenos. No os lo perdáis. Pues si os parece, vamos a escuchar un tema de los conejos. Dale, para... dale taqui, tío. Venga, va. Taqui. Take it out. Get your strength back. Take care of yourself. Wow, el mejor tema. Walking on fire. Ha sido un buen tema de los conejos, pero si queréis escucharlo en directo, ya sabéis que el 11 de mayo ahí en Escuérnaga lo podéis ver ahí en directo. ¿Qué más bandas tenemos por ahí para bichear? Bueno, pues siguiendo por Logroño, ¿no? Mismamente, pues van a venir los Echo Rail Front, también pues colegas de la zona, y nada, que hacen un stoner ahí bastante guay. Gordísimo. Sí, se están moviendo bastante, así que... Son majísimos. Tienen muchas ganas de venir también. Son hermanos, uno, yo soy muy bien. O sea, cuando hay hermanos en una banda es magnífico, te lo juro. Los Sotos. Los Sotos, Sotobanda y Sotochiqui son majísimos. Hombre, esto va a salir bien porque somos familia. Hombre, esto os sale bien... O ya nos dejamos de hablar. Nos dejamos de hablar. Directamente ya no hay olencheros de por medio. Va a salir bien y muy bien, ya verás. Vale, ¿qué más bandas tenemos por ahí? Bueno, vamos a escuchar un tema de... En los Psycho. Venga. También. Es que cómo suenan, ¿eh? Joder, qué temazo, por favor. Está muy chulo, está muy chulo. Son unos cracks. Al gordo, tienen unos videoclips ahí disfrazados, son unas risas. Les encanta, sí, sí, ahí bichearles porque son peña majísima, además. Vale, y venga, vamos a otro grupo de los que tenemos por ahí, de esos nueve. Pues a ver, que nos hable Irache de los SSS. Pues son peñita jovencilla, bueno, jovencilla, sí, son jovencitos. 45, 50. Por ahí, sí, son unos chavalillos. Que digo chavalillos y yo soy más joven que ellos, pero. Y sí, son peña que es muy difícil describir lo que hacen. A mí una vez me dijo Unai Madariaga, que es el chico que empezó con el proyecto, que es el cantante de la guitarra, que hace música de ascensor. Y dije, guau, tío, es que eso soy fan tuyo. De dentista y de ascensor, sí, no rollo a mí. Él es chico Bellas Artes. De podólogo. Él es chico Bellas Artes y es maravilloso verles. A mí me flipan, es muy bailongo. muy popero a la vez. Es muy popero, es muy popero. Y a la vez tiene un poquito, son un poco macarrillas, pero es verdad que son como bastante fresis, pero también da mucho para bailar. Sí. ¿No? Sí. Y también son muy majos. Hemos compartido escenario con ellos y está guay compartirlo y luego compartir la noche también, porque nos lo pasamos súper bien. Son gente muy, muy mágica. Y bueno, es más, son los últimos que entraron porque le dije, tío, Unai, he montado una movida, que a ver si te vienes. Y me dijo, ya es el destino. El 11 de mayo se me acaba de caer un bolo de SS, podríamos tocar. Y fue como, buah, tío, no, tenemos 8 bandas, iban a ser 4. Bueno, así van surgiendo las cosas. Pues les comenté por mensajes y ha sido la última confirmación, sí. Porque yo les vi en directo y me flipa. Andan a tope ahora, bajan a Madrid, van a Barcelona, estos chavales están a tope. Bien, pues vamos a ver si encontramos algo de SS para ver por aquí va a poner y nos dejamos con SS. Muy bien. Come on. Aquí estamos de vuelta con esta peña de Il Favores Fest. Los Ilfas. Pues la verdad que yo tengo muchas, muchas ganas de que llegue ese día, 11 de mayo, porque tiene muy buena pinta. Y porque tú tocas aquí. Y tiene muchas ganas porque se vienen los difuntos. Y hablando de difuntos telaraña. Es que, a ver, es que llamándose difuntos telaraña. Ya, justo tocar ahí es... Por favor, sí, o sea, sí. Era de cajón, de pino, de madera, de vámonos. Y son la gente más apañada del mundo. O sea, que... Y son 3. Bueno, igual ahora viene alguno más. Ya veremos. Pero... Pues sí, ahí estaremos, la verdad que con muchas ganas. La verdad que ese día va a estar muy guapo y estamos motivados. Así que... Sí, sí. Y a ver si subís algo a Bandcamp, ¿o qué? Porque hay algo, pero... Sí, no, tenemos grabado, ¿eh? Pasa que las cosas en Palacio van despacio, ya sabes. Que su ilustración, que sí. Sí, gracias a Uri que nos grabó y tenemos... se nos da muy mal el tema del diseño y estamos como con eso un poco atascados, pero saldrá un LP por ahí con 12 temas. ¿Cuántos años lleváis tocando, Difuntos? Pues como hemos sido intermitentes, pues si juntas todo, no tantos, pero... 120. Pero 120 o así, ¿no? Así que, bueno, Difuntos, vamos a poner un tema de Difuntos también. Venga, dale. Bueno, estamos de vuelta ya de escuchar Difuntos Telaraña y que por fin tenemos algo grabado así con un poco mejor de calidad. Paso, Y nada, ¿qué más tenemos por ahí? De... Lo más gordo, ¿no, Naya? De Covenant. Covenant. Oscuro. Oscuridad. Años anteriores han estado viniendo. Sí, son unos chavales que eso, que en los Arbasos de Nochak han venido, han estado acampando. Han estado ayudando todo lo que ha hecho falta. Y nada, y veíamos que... Las ganas de ellos eran mayores que las nuestras. Es como, este año no se va a hacer nada. Y era como, sí, bueno, tal. Y, o sea, tenían que tocar sí o sí. Aparte muy majos también. Es que son todos majísimos. O sea, peña motivada, ¿no? Sí, sí. Son gente de... En Arbasso, en Otak, siempre han echado una mano. Siempre, o sea... Necesitáis que os bajemos la basura. O sea, cosas unos animaos. Cosas unos que animaos. Nadie quiere hacer. Bajar la basura... Cargar mucho peso, amplis y... Unos animados, la verdad. Y... Recoger de resaca. Y bueno, y luego la música que hacen es gordísimo y a mí lo que más me flipa es cómo se lo pasan, tío. Lo disfrutan mucho. O sea, cómo... Y la combinación que tienen, ¿no? De las dos voces a mí me parece... Cómo se lo flipan. Y están motivados y nosotras más también, así que... Sí. Verles en directo es la hostia. Yo les había escuchado, pero luego les vi en directo en Sastraca, porque vale, tengo más CCA. Junto a Barbacore hace un par de meses y me quedé, o sea, es que es un puto viaje estar viendo The Covenant. Sí, sí. O sea, es una maravilla. Luego también era como a qué hora, porque claro, el festival empieza a las 4, entonces, porque son muchas bandas y iba a acabar al final, pues, yo, teníamos que empezar pronto sí o sí. Y era como, el orden es complicado, porque como claro. Cada banda es de un rollo diferente, uh-huh. Y donde metíamos a The Covenant. Quedaban bien en todos los lados, en realidad. Pero en la oscuridad creo que mucho mejor, ¿eh? En la oscuridad. En la oscuridad. Cuando cae la noche ya. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a ver si encontramos por aquí algo de Covenant y vamos a escucharlo. oscuro de Covenant, ¿sí? Madre mía, es que es denso, denso de que no tragas. Se tiene que quedar a gusto, ¿eh? Ay. Y luego necesitábamos un poco de punk, ¿no? Sí. O sea, bueno, más que punk, puro D-beat, que parece que ya no existe el D-beat. Ya. O sea, nadie hace D-beat. Ya no hay D-beat. Ya no hay D-beat. Ya no hay D-beat. Ahora todo es post-punk. Total, total. Somos unos moñas. Y bueno, y Amanda, Jimena y Borja son los mejores. Ventilador. Haciendo D-beat, ¿sabes? Y también se lo pasan tan bien. Sí, sí, sí. Y nada, pues eso. Les hemos visto en los callejeros y este va a ser el super callejero. Y ventiladores de suelo, de me da igual lo que me pongas, que lo voy a hacer tronar. Está muy guay el grupo, sí, la verdad. Sí. Pues no sé si vamos a poder poner nada de ventilador, pero... Pues no lo sé, no sé si tienen algo grabado, pero bueno, si no son peña de otras bandas, creo que de Asfixia, de Uger... Me suena Uger. No sé si... Escucho por ahí. Jimena, la verdad, no sé, en alguna banda más ha tenido, pero ahora mismo no recuerdo... Es peña que ha estado toda la vida también. Sí, son, ah, son veteranos del D-Git. También me gusta la diferencia de edad. Ahí está guay. Y nada, y ojo, me voy de ganas de que vengan, la verdad. Sí, el ventilador mola, sí. Y ahora vamos con algunos más jovencitos igual, ¿no? Con Armarri, peña de Berris y de Zaldívar, que también han estado en 80 bandas cada uno. El Tarrán, que está en Staillen, y... Bueno, también creo que algunos de Mondra... No tenemos muy, muy claro de dónde son. Berris, Zaldívar, Montes, y cada uno es un pueblo diferente. Entonces es complicado y nos pilla lejitos. Pero es peña que nos ha cuidado un montón cuando hemos ido nosotros a tocar o cuando hemos coincidido en el Sorgin... Que todavía hay bares, me cago en la hostia, hay tabernas, ¿no? Que dan esos bolos que se están perdiendo, eso, vamos. Pues en Zaldívar existe. Ahí está el Sorbín y es peña que se le ocurra mogollón, que disfruta mucho tocando. Acaban de empezar, es una banda bebé. Uh-huh. Y ahí van a gozarla también, hacen hardcore, duro. Es hardcore rapid, duro. Duro, duro, del duro. Guapo. O sea, esto no es nada de post. O sea, esto es, vamos, van... Van directos y directas. Como puñales en tu pecho. Sí, sí, tío, sí. Y esto también tiene que ir a la oscuridad porque hace poco, yo no les he visto aún en directo, andan pocos solos, pero están a tope ahora, ¿eh? Y tocaron en Musicadero, en el encarte de Zaya, que todavía también hay algo, que siguen en pie, que son muy poquitos y ahí están sobreviviendo. Esta peña que se le ocurra mogollón también. Y me dijeron que fue impresionante verlas en directo, tío, que para lo poco que llevan, que es una caña y el batera a tope, o sea, y luego la voz de Tarrán debe ser de Aritz, impresionante, y tenemos, yo personalmente, muchísimas ganas de verlas en directo. Creo que no tienen nada grabado aún tampoco, no, no. Así yo, si queréis escucharles, pues como al ventilador, tío, al Ilfa, eso, o sea, es. No queda otra. A Escuérnaga y listo. Muy y bien. Luego ya nos queda solo Blanca. Ah, y los gatetes. Los gatetes. Blanca Menchu. Pues nada, son peña de Zaya super maja, la verdad. A mí me molan mucho. No hacen también ese rollo un poquito stoner. Ellos no dicen que no es stoner. Es que también catalogar todas estas movidas es súper complicado, pero sí. Si es un hard rock stoner, es densito también. Gaby se las goza muchísimo tocando la guitarra ahí, poniendo caras. Y son los tres súper mega bajos. Y es de la poca peña que al final también nos comprende un montón, porque somos de un pueblo no tan pequeño, ¿no? Porque está allá. Pero bueno, uno también vive en Valdames, Íñigo, y es peña que... Son de pueblo. Son de pueblo. Son de pueblo. Son muy de pueblo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ay, qué boronos. Sí, sí son borónicos, sí. Bien, pues del pueblo al pueblo. Sí. Y estos también se le ocurren muchísimo. Y eso, pues es peña que también está dentro, ¿no? De montando bolos siempre en Musicadero, pues lo que hablaba, que entre ellos algunos ya se conocen, ¿no? Han montado unos a otros, tal, no sé qué. Y es peña que pues sobrevive porque están en una tierra desconocida llamada Zaya y siguen dando mogollón de tiempo, ¿no? de su vida para seguir montando bolos allí, y les da igual que vayan 100 personas o 10 si la están gozando viendo a la banda que llevan. Uh-huh. Y merece la pena verlos en directo. Pues sí, la verdad que también están tocando bastante por ahí, ¿no? Sí, se han puesto las pilas ahora. Están viendo bastantes carteles por ahí de Black Adventure. Sí, sí, tienen ahora en abril. ¡Están de moda! En abril tienen ahora 5 bolos y están súper contentos, sí. Pero se lo curran mogollón los tíos, sí, sí. Ensayan 2 veces a la semana o 3, están locos. ¡Joder! Están locos, o sea, les gusta demasiado tocar. Son de pueblo. No, pero les queremos mucho y además son... Esta es la peña que nada más contar con ellos, os hace falta que hagamos turnos, os hace falta que hagamos sonido, os hace falta que llevemos material, os bueno, hace falta. Sí, entonces es como, es muy fácil trabajar con gente así, ¿no? Y sabiendo además que van a dar la cara, que van a dar el callo y que van a estar como los que más. Sí, bueno, o sea, en realidad van a trabajar más que nosotros, les hemos dicho que toquen para que monten ellos el bolo y llevar nosotros el protagonismo. Todo esto era mentira, lo van a montar los Black Hat, ¿vale? We'll be right back. aipakuak sentimendu ituak zaldukeri beltena zeure eskuan duzula mencionaba a todas, ¿no? A todas las bandas. ¡Ah! ¡Hostia! Perdón, perdón. Se nos olvidaba una. ¡Agur, agur, agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! Pues que nos vamos ya, ¿no? ¡Que nos vamos, agur! Aquí faltaba... Aquí esta guitarra... Aquí faltaba... ¡Punk! ¿No? ¡Puro punk! Sí. De Guernica son. ¡Joder! De Guernica, Guernica. De Guernica. Con los pimientos. Y se nota que son de Guernica, ¿eh? Se nota mucho que son de Guernica. El otro día en Sarean... Alguien de Agur le reventó. Es que son muy brutos, tío. Son muy brutos. Le reventó el tobillo a una chavala de bailando y. Son muy punks. O sea, sí existe el punk. Todavía hay punk. Pues cuidado, que ahí tenemos muchas piedras. Sí. Hay que tener cuidado. Y tiene muchas ganas también esta. Y la ambulancia está lejos, ¿eh? Está lejos, ¿no? No llega. Bueno, llevar un botiquín por si acaso. No, pero Agur, yo tengo muchas ganas de verles, la verdad. Yo les he visto un montón y. Yo nunca les he visto y tengo muchas, muchas ganas, sí. de Rápido y Sucio. Sí. ¿No? Sí, estos. Son bastante guay. Conciertos de 20 minutos, ¿para qué más, no? O sea. Sí. Si es que si el conci dura más, igual le da algo al batería, o sea, para chiquillo, o sea, sí, es peña que viene de bandas como Primeros Auxilios y, bueno, a mí lo que más me mola de Agur es que Tony es, bueno, hace unas movidas con el bajo también guapísimas, tiene muchísima presencia el bajo, pero sobre todo eso, que viene mucho del punk, pero el guitarra de la es como lucero, ¿no? Tiene como... De repente le mete unos riffs y unas movidas que digo, ¿what? ¿Qué? Y aún así sigue siendo hiper punk. O sea, imagínate lo puto punkis que son los otros dos. ¿Sabes? O sea. Y sí, es una mezcla guapa. Y bueno, y con Agur cerramos el cartel. Con Agur, Agur, ¿no? Con Agur, Agur. Bueno, yo creo que habéis hecho una buena mezcla de taldes, la verdad, para ese Falta día. Falta Thatchers. Ah. ¡Que no! El grupo sorpresa, ¿no? Oye, ¿seis invitados Thatchers hoy día? Si nos dicen que no todo el rato. Pobres. Bueno, pues yo creo que va a ser una buena mezcla para verlo allí sobre ese terreno también, que es lo más especial de todo, y el sitio. Así que hacemos un llamamiento desde aquí para que la peña vaya el 11 de mayo a Escuérnaga y que se lleve su furgo, sus coches, sus movidas, su tienda de campaña y que se pase ahí el sí, fin. Que tampoco está tan lejos, ¿eh? No, joder. Y hay buen vino. Hay buen vino. Hay buen vino, pues luego eso. Luego a bajar a ver los idols estos a Madrid y baja todo el mundo. Y luego yo quería comentar así como un apunte antes de acabar todo, claro. Que bueno, que si sacamos pelas, que no es nuestra intención para nada... Pero pues que hemos hablado con un colectivo de Logroño que se llama Tabaya, que es un colectivo en contra de las cárceles y, ¿cómo ponen? Y a favor de la vida de barrio o algo así. Sí, tienen pues, ahí un, como un link muy guay. Talegos vacíos ya. Sí, talegos vacíos ya y ahí a tope con los chavales del barrio. Y bueno, están con un curro ahora de conseguir un bus de línea que llegue al talego, pues porque pues andan jodidos tanto familias como presos, como educadores, pues todo el mundo que tiene que ir para allá, por lo que sea. Y bueno, y pues con contacto con presos, ¿no? Y haciéndoles cobertura. Entonces, si sale algo de pasta, que esperemos que sí, pues va para esta peña. Pues muy guay, la verdad. La verdad que eso, no paro de insistir en que tiene muy buena pinta y que eso, que la peña se meta en la cuenta esa de Instagram que habéis dicho antes, que vea los vídeos, que compre camisetas y follow. Y que la peña se ponga en el mapa o analógico en el Google Maps, que el sitio por si no lo conoce, y que llegue allí con su... Vais a flipar con el sitio. Vais guapo. A flipar. Es que recasco ahorita. Sí, es que ricasco, Joseba, por entender los espacios así, por dejarnos disfrutar de ese espacio, y prometemos cuidártelo mucho. Sí. Y encima hay que decir que son jayas. Y eso, y son fiestas del pueblo, así que luego coincide. Ahí a la verbenita del camión móvil este con la discoteca tal y tampoco Sonia y Selena y tal. Bueno, esas bueno. cosas. Algo se hará. Algo así. Pero algo hay seguro. Sí, bajar al pueblo luego puede ser como una buena, ¿no? Sí, una buena opción. Ahí vamos a dejar el acampalecu tranquilo. Tranquilo. Vamos a dejar que la gente duerma. Hay gente que estamos mayores, ¿eh? A las 4 yo creo que es una hora buena para bajar al pueblo, a las 3. Y yo sí, tenemos pensado eso, que pues que sea un poco tardeo hasta las 2, 3, depende si alguien se anima a pinchar o no, pero sí, o sea, a partir de las 4 que haya un poco de respeto también para la peña que quiera sobar, porque se oye todo, o sea, el Campalecu está al lado de la movida. Y luego que sí que es verdad que animamos a la peña que se venga en tienda a la Campalecu, porque sí. Los coches, va a estar complicado lo de meter coches allí, va a ser imposible. Para las bandas sí que hemos conseguido un terrenito para que puedan aparcar las furgos, tal, puedan dormir, lo que sea. Pero os animamos eso, a que vengáis en tienda, porque si no vais a tener que dormir en el pueblo un poco lejos, y la Campalecu va a estar guay también despertarte ahí. A ver, está a un kilómetro, está al lado. Sí, pero está a un kilómetro. Queremos que traigáis. Pero queremos la 2 seconds ya. O sea, porque el sitio, o sea, levantarte ahí con los pajarillos y tal, que no estáis acostumbrados, urbanitas, veniros. Esto es especial, esto no es lo... Es que encima gratis. Bueno, 10 eurillos, pero vamos, que tenéis que venir. Eso es. Ah, y que tenemos sarreras en la DDT. Por si... Eso es nuevo. Sí, las acabamos de dejar, peña. Hay sarreas en la DDT por 10 euros y habrá en Alavedi esta semana. Y encima también. Ahí wow. Ha vendido ya 40 y no sé cuántas. Pocas quedarán. O sea, yo iría rápido. Bien, sí, peña, daros prisa, pasar por la DDT, esa peña de Bilbo, la peña Gasteiz, pasar por la Alavedi también y pillar la entrada ya. O sea, que es en mayo, pero que las cosas vuelan. ¿A qué esperáis? Eso es. Joder. A ver, os podéis colar en realidad, ¿eh? Porque no vamos a cerrar con vallas, ni va a haber seguratas, ni nada bueno, de eso. No, que pille la entrada, que la pasta también va a ir para lo que va. Eso es. Talegos vacíos ya. Eso es. Y viva los barrios. Eso es. Viva, viva. Joder, pues desde Irola y Ratia os damos las gracias por haber venido. A ti, Toki, te queremos mucho. Sí. La verdad que pinta muy bien ese día y eso. Pues animaos a toda la peña a pasar, ¿vale? Así que nada, nos vemos el 11 de mayo, peña. ¡Traed mucho agua! Sí, traer vaso, agua, mechero... Y muchas ganas. Dinero en cash, porque estamos en el monte, recordar, ¿vale? Y las botas de monte, ¿vale? Sí. Y los coches en el pueblo. Eso es. Y es que ricasco, peña, y tenemos mucha ilusión y estáis mucho invitados todas. ¡Bye! Venga, y apa ahí. ¡Agur, agur, agur! ¡Agur, agur!